¿Cómo te hago entender que yo no quiero ser tu amigo, que yo lo que quiero es chingarte y en la cama maltratarte? Tú y yo, amigo, más ya no funciona. Me llamo si pasa eso, no pichea. Se fue en lo oscuro pa' que no nos vean. Él está contigo, pero sé que me desea. Si pasa eso no pichea. Se fue en lo oscuro pa' que no nos vean. Él está contigo pero sé que me desea. Si yo no te pongo peteto y tú lo formas berrinche por todos los tetos. Siempre es un problema si no te lo inyecto. Y tu amiga loca por un canto de esto. Yo no quiero amor, lo que quiero es chingarte. Vamos a chingar, me saco otro asalte. Este bicho que te salte. Yo no quiero amor, lo que quiero es chingarte. Ese tono me salte. Este bicho que te salte. Yo la victoria, que yo guardo el secreto. Que nadie va a saber que si tú te lo meto. No, te chingas con la retro, tu novio no respeto. Me toco tu hermanito y que soy tu amuleto. De tu suerte, no quieres que te suelte. Juega con la muerte, llevo de tu. Putas a mí me motivan. Tú y yo, amigo, más ya no funciona. Me llamo si pasa eso, no pichea. Se fue en lo oscuro pa' que no nos vean. Él está contigo, pero sé que me desea. Sí, te quiero, baby, pero me pega como me duele. No pierde una, siempre está hablando fiel de las redes. Que si todos los hombres son igual, amante a todas las putas. Pero no quiere chingar, entonces no me discuta. Por ti yo mataría a mi diablita, mi baby. Es que joda contigo, la que va a hacer que caiga. Por tu zona, me caigo a tu casa y hacemos una avería cabrona. Tranquila que Dios perdona y no mezclamos sentimientos. Yo no como cuento, ojito chiquitito y te cuento. Somos algo diferente, frente de la gente. Los mejores amigos y en la cama uno te mente. Tú me sigues, nuestro amor no es en público, no se sirve. Pero siempre que me ven no disimula, Dios no cuida. Música para los...